Y yo me adapto a la situación. No stress, pasemos a la acción. Tú y yo bailando esta canción. Buenas tardes, volvemos con la edición de marzo del programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, la Frater. Presentando el editor de Virginia Woolf, Hogar Press, Ramón de Masi. Copresentando conmigo Ilia, la nueva Virginia Woolf. Buenas. Y acompañando a la servidora Miriam Bronte. Siempre quise ser las hermanas Bronte. Vecina de Caño Roto y socia de la Frater. Nos acompañarán en esta editorial feminista radioactiva de hoy Evangelina, Isabel y Lorena. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. De la Asociación Vecinal La Frater, claro. Y María, como colaboradora radioactiva. Rebel Girl del grupo Bikini Kill, me encanta el nombre del grupo. Grupo feminista, rock feminista de los 90. Enviaban al fondo a los chicos en los conciertos y se creaban así un cordón de seguridad alrededor del escenario, además de que priorizaban, ¿no?, la presencia femenina delante. Llevaban a cabo una revolución. Son de la ciudad de Olympia, en Estados Unidos, y sirven de inicio para el movimiento Riot Girl. Y el fanzine del mismo nombre, que es todo un referente feminista y creativo de la época. Las mujeres se agarran al punk. Son los tiempos en que las manifestaciones en Madrid del 8M son minoritarias. Empezaban en Jacinto Benavente y bajaban hacia Atocha con apenas 30 o 40 mujeres. Y donde los únicos hombres que marchaban en ella eran los que iban tras la pancarta del COGAM, colectivo de gays y lesbianas de entonces. O eran los tres fotógrafos hombres de los medios de izquierdas de la época. Éramos algo así como una especie de zoo de mujeres observadas desde las aceras por la gente un tanto escéptica o con sentimientos encontrados. En aquel momento, el feminismo era considerado un enfrentamiento a todo lo masculino sin más, una especie de lucha de rebeldía sin causa. Era un momento en el que la responsabilidad de la sociedad hacia el machismo imperante no se reconocía de ninguna forma, más que en ambientes muy alternativos. Y la lucha feminista justamente existe para eso. Si tú, sociedad, no te haces responsable, nosotras responderemos con feminismo. Es decir, si el responsable no responde, habrá una respuesta feminista en este caso. Así funcionan las militancias, ¿no? Toda acción tendrá una respuesta y la inacción también es una forma de posicionarse. Bueno, chicos, estamos escuchando la canción de Aretha Franklin, que, bueno, no sé si muchos lo sabéis, pero esta canción fue una reinterpretación de la canción original de Otis Redding, donde le pedía respeto a su mujer cada vez que llegara a casa. Y pues ella le quiso dar una reinterpretación, perdón por repetirme tanto, diciendo que a la que hay que respetar es a la mujer, tenerle un poquito más en cuenta. ¿Alguna vez has sentido miedo de ser violada? ¿Alguna vez te ha propuesto sexo tu jefe? ¿Alguna vez has pensado dos veces cómo te ibas a vestir antes de salir, condicionada por lo que fuesen a decirte por la calle? ¿Alguna vez te has sentido que dos hombres hablaban de ti o tus cosas como si no estuvieras presente? Y con esta marcha vamos a presentar el programa por si a alguien le quedaba alguna duda. Nos abrieron paso ya hace unos días el grupo de mujeres mayores de la asociación que acudieron al carnaval del barrio disfrazadas de sufragistas y ganaron merecidamente el primer premio. Enhorabuena a todas. Así que con esa vista atrás hemos decidido llamar a este programa 8M 8 Razones. Ya sabemos de qué va el programa, ¿verdad? Bueno, sospecho que lo sabemos desde la primera canción. Tengo que confesaros que tenemos aquí, estamos un montón de amigas, que me cuesta celebrar esto otro año más. Estoy un poco cabreada, ¿eh? Me cuesta celebrar esto otro año más. Hacer un programa especial con este contenido me parece profundamente triste. ¿Cuándo dejaremos de tener que recordar que nos están matando a nosotras, a nuestras hijas, matando nuestra alegría de vivir con violencia vicaria diaria, invisibilizando o menospreciando o anulando o sometiendo? ¿Cuándo tendremos que dejar de sostener la injusticia diaria de la desigualdad en forma de salarios más bajos, trabajos precarios, dificultad para conciliar porque estamos solas con cargas familiares? ¿Sostener el amor romántico tal y como aprendimos de niñas, con todo el daño que nos trae y que a duras penas vamos desaprendiendo? Entre todas las que estamos aquí, seguro que podríamos hacer una lista inmensa, y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Y nos vamos a ayudar pensando razones para trabajar en torno al 8M, y vamos a entrenar ese desaprendizaje utilizando la cultura que nos rodea para ello. Un poquito así como en el podcast del 25N, ¿lo recordáis, vecinas? Sí, sí, sí. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Bueno, dado la insistencia de muchas personas de nuestra sociedad que se siguen preguntando por qué existe un Día de la Mujer, por qué no existe un Día del Hombre, he decidido sacar mi faceta de historiadora y contaros a todos por qué, el porqué de esta fecha y el porqué de su importancia. La historia del 8 de marzo se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, un tiempo marcado por la opresión y la injusticia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Fue en este contexto que las mujeres comenzaron a alzar su voz, a organizarse y a luchar por sus derechos más básicos, como el derecho al voto, a la educación, al trabajo digno y a la igualdad de oportunidades. Todo esto tomó aún más sentido el día de su origen en 1908. El 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Triangle Switchwaist de Nueva York para declararse en huelga contra las inhumanas condiciones laborales, demandando mejores salarios, reducción de la jornada y un trato simplemente justo, como haríamos todos hoy. El dueño, se cuenta, las encerró con llave y prendió fuego al edificio. Murieron 129 mujeres, entre ellas muchísimas inmigrantes. Esta valiente acción sentó las bases para lo que se convertiría en una jornada histórica de lucha sobre los derechos de las mujeres. Desde entonces, el 8 de marzo se ha convertido en un símbolo de resistencia y solidaridad feminista en todo el mundo. Cada año, esta fecha, recordamos el coraje y la determinación de aquellas mujeres pioneras que se atrevieron a desafiar el status quo y a luchar por un mundo más justo e igualitario. Creo que venimos con las pilas cargadas, menuda musicaza que hemos traído, menuda caña que traemos, menuda... Es que hay que venir con caña, ¿no? Aquí, ¿o qué? ¿Qué pasa, Isa? No, hay que salir a la calle con ganas. Ya te digo. Tal y como estamos. Salir a la calle, estar en casa, ir al trabajo, todo, ¿no? Porque esto nos rodea a todas. Bueno, sí. Creo que habéis traído súper material aquí para aportar. Se abre la tertulia. Señoras, hablemos. Isa. Creo que nos ibas a recomendar así alguna serie, alguna película. Bueno, cuéntanos. Sí, de alguna película en la que la mujer está un poquito maltratada, mal vista y mal utilizada. Uh-huh. Entonces, hay una muy dura de ver, que es El cuento de la criada, no sé si la habéis visto. Sí. No. Pues es machismo puro y duro y la mujer es un puro objeto que se utiliza para procrear, para limpiar y para maltratar. No hay más. Todavía eso es mucho más duro. Hay una lucha por salir de ahí, pero quien no tiene forma de salir de ahí, de luchar, o ganas, o miedo, porque el miedo es muy importante en todo esto, pues no es capaz de salir y tiene que... Y si no cumplen las normas establecidas, pues te pueden cortar un dedo, una mano, sacar un ojo... O las que no sirven para nada, pues son prostitutas. Entonces es una serie un poco dura, bastante dura. Sí, yo he visto alguna otra temporada y sí que es muy dura. No es realista, es un mundo paradójico. Sí. Pero sí que es muy interesante de ver, porque hace y muestra cosas muy exageradamente, pero que en nuestra sociedad están. Claro. Y hacen darte cuenta de, jope, es que yo no estoy en este mundo... pero yo he vivido esto, o esta persona ha estado muy cerca de vivir esto. Entonces, es muy interesante. La verdad que es muy buena, claro, recomendación. En la sociedad en la que estamos, por hacer algo que no está en la norma, pues no te van a sacar un ojo, pero te pueden matar. Que... Oye, sí. Claro. O sea, nos vamos a otras culturas, otras religiones, otras, claro, tal y... Claro. Entonces, bueno, pues al final sí que todo el... Antes a lo mejor la mujer sí que estaba para estar en casa, para tener hijos, y eso ha cambiado. Pero en ciertas casas o en ciertas culturas, si no haces eso hoy en día, pues perfectamente te pueden hacer eso o más. Claro. Es lo que tú dices, que sí que es algo un poco ficticio, pero... Pero a la vez real. Pero a la vez real. Uh-huh. Así que, pues, esa es una de ellas. Uh-huh. Después hay otra serie que hablas, que bueno, que habla, que va de... violencia machista, violencia verbal, violaciones, que se llama Big Little Lies, no sé si la habéis visto. Esa ya y no. Y bueno, pues viene a ser, pues eso de lo que os decía, violencia machista, violaciones y la forma de ver que no solamente sucede en una clase baja, sino que también en las clases altas, con gente con dinero, ocurre todo esto. Esta serie además está recomendada incluso por psicólogos, psiquiatras, para en ciertos momentos de la serie, sobre todo las conversaciones de Nicole Kidman con su psicóloga, son muy interesantes de ver. No sé, ¿la habéis visto? Temas complicados, ¿no? Mucho, ¿no? Ah, yo la vi, me acuerdo que tenía unos casuplones al lado de la playa, unas piscinas, unas patatas fritas en aceite de oliva. Ramón se quedó con lo mejor de la serie, está claro. Con hambre. Sí, sí. Con hambre de casuplones. Sí. Y luego otra de ellas que va un poco por la parte juvenil, digamos, de la juventud más joven, que es After. Va un poco de lo que ves ahora que se está dando cada vez más, que yo en mi época eso no lo veía mucho, y es cada vez hay más relaciones tóxicas entre los chavales jóvenes. Piensan que por vigilarte el móvil o por decirte que yo te cuidaré siempre, yo estaré contigo siempre, que eso va a ser verdad, y eso no es así. Nadie te puede decir lo que te tienes que poner, nadie te puede decir con quién tienes que salir, con quién no tienes que salir, lo que tienes que comer, a qué hora te tienes que levantar, nadie. Y es una serie que ven que gusta a muchos chavales, porque es un amor, mucho amor. Es mucho amor. Es como un poco Crepúsculo, ¿no? No, sí, sí. Hace unos años. Iba a comentar, porque es que claro, yo que he nacido en los 2000, es que claro, yo me he encontrado Tres metros sobre el cielo... bueno, tenemos la de Perdona si te llamo amor, que es un señor de 40 Dios, años no. Que se enamora de una de 17. No. Y todo súper romantizado, ¿eh? No, todo puedo. Es una maravilla. Crepúsculo, que podemos contar con los dedos de una mano la frase que tiene Bella. O sea, la protagonista básicamente es un hilito sin vida, sin voz. Es una princesa Disney cuidada por su amado Edward. No tiene ningún tipo de voluntad ni de sentimiento. Uh-huh. Va de un chico a otro, es una cosa muy loca. Y es que es lo que tú dices, es que querer mucho muchas veces no es querer bien. Y es de lo que hay que darse cuenta. Sí, pero a mí me preocupa este tipo de series para la gente joven, me preocupa gente que con 14, 15 años, me preocupa que ese tipo de series estén al alcance de la mano y puedan pensar que un chico como el de, por ejemplo, el de After, que sea genial y maravilloso para tu vida. Y eso me pone los pelos de punta. Justo ahora, hace poco también, claro, es que todo esto también, esto os va a pillar a lo mejor un poquillo que no tenéis ni idea, pero hay una cosa que se llama Wattpad, ¿vale? En la que quinceañeras, envenenadas por estas películas, escriben historias de amor. Y algunas de esas historias de amor se han ido haciendo, se han sacado libros, se han publicado y se han hecho películas. Una de las últimas es Culpa mía, que es básicamente una reescritura de Gris muy mal hecha, en la que es un chico con muchos problemas, que si se mete en peleas, que si tal, y ella tiene que ir a cuidarle y a aguantarlo todo, y es horrible. Es horrible, y el problema es que no paran de salir series de este tipo. Sí. Y sí que es muy, muy, muy preocupante. Sí. Me sorprende porque yo soy más mayor y estas películas y tal, pero sí que es verdad que yo cuando era pequeña en mi casa había las novelas estas de Corín Tellado, y me las leía porque se leían muy fáciles y era de tal, pero lo tenías claro, pero piensas después de 40 años o cuando me lo leía yo esto con hace 45 años o así, piensas que hubiera cambiado, ¿no? Y ves que claro, ahora no es novela, no es escrito, pero es serie o es película, ¿no? Y claro, me sorprende la verdad. Yo la verdad que, bueno, estoy hablando mucho hoy, la verdad, estoy muy charlatana, hoy estoy en modo cotorra. Te dejamos porque además eres la única joven nacida en el 2000 aquí. Mira, está la niña chica. No, al revés, yo, que no, tiene no, su no, valor. Aquí tiene que haber variedad siempre, de todas partes, de todas las edades, de todo. Que a mí un libro que me ayudó mucho a darme cuenta de todo esto, porque no solamente son series de adolescentes, es que ya las pelis Disney, lo dicho... cuéntame con los dedos de una mano las frases que tiene La Bella Durmiente o Aurora, es la misma, ¿no? Sí, es la misma. En la película, ninguna. Sí, pero a mí, por ejemplo, en las películas Disney me preocupa menos. Porque al final es una película hecha en su época que se hizo con otras cosas, pero que a una película, o sea, una serie, una película hecha hoy en día, para los jóvenes de hoy en día, eso, jolín. Pero se siguen viendo. Y los patrones al final son los mismos. Y hay un libro, que es lo que, a lo que yo iba, hay un libro muy, muy, muy bueno. La escritora es Marta Mississippi y está editado por Vivi Fernández. Os la recomiendo a las dos porque son maravillosas. Y se llama Princesas y Lobas. Y te va como contando, con prosa poética, textos así muy cortitos, cómo se nos está envenenando la mente con estas cosas. Y también, por ejemplo, leí un texto del 25 de noviembre en el especial que hicimos sobre cómo se normaliza la violencia. De no, si te pega es porque, es porque le gustas. Si te levanta la falda es porque le gustas. Si te mira el móvil es porque quiere protegerte. Todas esas cosas que es como que se normalizan tanto... Sí. Que preocupa. Y el problema es que se normaliza desde que somos muy, muy pequeñas. Y otro problema también, si me permitís, ya meto yo aquí mi patita, es que la mayoría de los guionistas, productores, directores, etc., de series de televisión, de películas, etc., pues son hombres. Y son hombres, pues vaya, no sabemos que se han trabajado sobre estos temas. Ya. ¿No? Y lo que nos ponen de protagonista y dice tú, pues esta mujer, yo no sé dónde existe, de dónde ha salido, porque mujeres así, pocas hay. Sí, es muy importante lo que está ocurriendo, que es que haya mucho más reconocimiento a mujeres artistas y mujeres creadoras. Y hay que decir que está pasando y que hay que alegrarse un montón. De ahí la importancia de que la mujer pues adquiera un papel más importante, ¿no?, en todos los ámbitos de la sociedad. El acceso a la educación. Al final la creación del discurso masculino hegemónico, machista más bien, hegemónico, pues hace mucho daño. Claro. Bueno, voy a ir un poco en rescate, ¿vale? Tampoco todo está tan mal. No, hombre, claro. Yo había pensado, bueno, lo había hablado con mi nieta, ¿vale? Y ayúdame a buscar algo así que sobre este tema vamos a hablar en la radio y tal. Y yo, pues, abuela, Brave, es una princesa guerrera. ¿Qué tal? Que también las princesas y las chicas salimos adelante y tenemos que luchar, que claro que tenemos que luchar para buscar un hueco en la vida, pero es eso. Y, sí, sí. Y por lo menos hablando de todo esto, pues yo creo que echar un... No sé, una esperanza, ¿no? Tenemos algo. Los niños, por lo menos, es un buen comienzo. Es verdad que series muy nocivas ahora mismo para la juventud, que es lo que tú dices, ¿no? 2000 adelante, ¿no? Sí. Desde el 2000, pues sí que es verdad que ha habido mucha influencia, ¿no? Las generaciones ninis, esas músicas, no, reggaetón y esas que han salido ahora, champán, no sé qué. Sí, por Dios, es sí, completamente... Yo no puedo escucharla. Tal, es envenenado, son mensajes envenenados para los jóvenes. ¿Esa música es champán? Reggaetón champán. No, reggaetón champán. No hace falta que la busquéis ni que la escuchéis. Hagamos boicot. No. No la había escuchado nunca. Eso. A ver, me he visto en la tesitura de que mi nieta, sabéis, se tiene 10 años. Entonces un día, abuela, que me voy a poner esto a la Alexa. Llega a casa y se pone la música. Le digo, ¿qué es esto? Bueno, sí. Sí, es terrible. Es que este chico. ¿Y cómo lo sabes tú? Pues nada, chicas de la ESO que me lo han pasado y tal. Le digo, pues no. Es que el problema es que empieza... Ahora el problema no está en las películas, ahora el problema está en la música. Ahí está. Que como muchas veces se vende... Yo no voy a entrar en apología de política ni cosas de esa, ¿vale? Yo expreso mi opinión de que hay letras y canciones en las que ahora mismo la liberación de la mujer se está viendo con la hipersexualización. Hay muchas canciones que hablan de sexo explícito, tal y cual. ¿Qué pasa? Que ahora a una niña no le van a poner 3 metros sobre el cielo, pero te ponen reggaetón champaña. O te ponen toquicha, y no saben de qué están diciendo, pero están hablando de relaciones sexuales abusivas, de maltrato en las relaciones, forma muy violenta de ver una relación sexual. Es como lo que antes hablaba de que el porno no es sexo y tal y cual, pues igual. No, tenemos unas caras en... El acceso al porno, que es lo fácil que es para... Pues que ya no hace falta, es que ya te la dicen las canciones, el problema. Yo es que no había oído, te lo juro, eso de reggaetón, champaña y el otro que has dicho. No. Toquicha es una artista que ha colaborado incluso con Rosalía y tiene letritas que son revisables. Uh-huh. Habría que darle una vueltecilla. Ay, Rosalía, después del mal querer. No, Rosalía es una gran artista y tiene canciones muy buenas. Uh-huh. La que hizo con Toquicha, por ejemplo, no es mi favorita. Luego hay otras que habla de esas cosas, pero de forma más poética. Que si no te lo quiere poner tú a pensar, pues no te da cuenta. Pero si no piensas mucho... Claro, pero no es como Toquicha. te lo aseguro que no. ¿Verdad? Claro. No, no, es que es completamente una falta de respeto. Es que muy explícito. Es que es criminal para los niños. Y los niños están cantando, y las niñas están claro, cantando. Claro, no se dan cuenta. No, porque lo están cantando. Ellas repiten lo que hay, pero no se dan cuenta del mensaje en sí que traen para todos, ¿no? Que al final es con lo que se quedan. Sí. Y es el problema. Y si empiezan con que tienen 10 años, imagínate ya en 2. Claro. Y antes. Claro. O que se lo van a pasar a niñas. Yo, vale, en este caso pues tiene 10, pero habrán niñas más pequeñas que están por ahí. Claro. ¿No? Y que van a ir con ese mensaje, se van a quedar con eso. Y que van a llegar a los 15 años con ese mensaje de que todo es tan natural de un reggaetón champán, que todo es tan natural. Claro, que si tienes que tener una relación sexual tiene que ser haciendo lo que ellas dicen, o que la forma de relacionarte con un chico tiene que ser así. Y son formas muy tóxicas. Sí. Nos enrollamos como persiana, pero me encanta, ¿eh? Dale, dale, Isa, que te he visto con ganas. Bueno, no, tenía otra más, que es El desorden que dejas, que uh-huh. también habla un poco de... Un poco no, es un poco machista también. Y sobre todo habla de la crítica hacia una mujer de 40 y tantos, no puede tener una relación con un chico de 20. Y todo eso, además, sumado a un pueblo pequeño en el que todo el mundo sabe lo que está pasando, las críticas y demás, hacen que esta persona llegue a un momento en su cabeza tal que, pues, realmente la peli no la voy a destripar, pero se piensa que o se ha suicidado o la han matado por esta razón y este motivo. Entonces, bueno, pues, a veces también un poco dura de ver. Y ya realmente, pues, no me quería enrollar mucho más en pelis. Uh-huh. Me trae un poco al recuerdo, hay una serie que se llama Creedme, que esa sí la he visto. La has visto, es una miniserie. Que cuando empecé, o sea, los primeros capítulos dije, bueno, mira, está bien, ¿no? Bueno, vaya, parece que se dan cuenta, ¿no? Es un adolescente, para situar, es un adolescente que sufre una violación. Entonces, como, bueno, pues vive en un hogar, ¿no? De adolescentes sin hogar y desprotegidas, pues no la creen. Creen que se lo ha inventado para llamar la atención, etcétera. Y a partir de ahí, pues una serie de sucesos incluso llegan a ¿cómo se dice? A inculparla, ¿no? Pues de un delito de haber mentido, ¿no? A la autoridad. No sé cómo se dice. Perjurio. Gracias. Y entonces, pues, claro, pasa por un calvario porque ninguna de sus familias de acogida la acepta, ¿no? El discurso de ella, lo que ella defiende, ¿no? De lo que ha vivido. Y bueno, pues como es acusada tal demás del perjurio, pues deciden como castigo la justicia ponerle una psicóloga, ¿no? Entonces tiene que acudir a terapia. Y ahí, pues, en esa terapia, ella va rehaciendo un poquito, ¿no? Lo que, resituando, ¿no? El por qué ha llegado a ser doblemente víctima, ¿no? Víctima de la violación y víctima del sistema, ¿no? Y de la justicia y de las instituciones y de todos los demás. Y bueno, y ahí ya ha llegado a ese punto, pues ella consigue rehacer eso, ¿no? Reconvertir esa situación y retomar el protagonismo, ¿no? de su historia. Y ahí esa es la parte que a mí me parece que está un poquito la serie norteamericana, que yo estaba ahí atenta, digo, a ver cómo me lo vais a contar, a ver cómo me lo vais a contar. Y al final, efectivamente, pues siempre termina viendo esa institución protectora en la que todo es maravilloso, que francamente a veces existe, pero rara vez. Entonces, bueno, vaya, me hubiera gustado que se llevase a cabo como los desenlaces suelen ocurrir en la vida real. Creo que hubiera sido más digno para las personas que han sufrido, para las mujeres que han sufrido una agresión así, ¿no? Y sobre todo que están en esa situación de tanta vulnerabilidad, ¿no? De no ser creídas, de incluso de ser tomadas como mentirosas. Pues mira, al hilo de esto, yo iba a hablar de tres mujeres del arte, del cine y de escritora o periodista, y una de ellas es Artemisa Gentileschi, una italiana, pintora barroca del siglo XVII, que con 17 años su padre le ha puesto un profesor y tal de pintura, y porque dibujaba y pintaba muy bien. O sea, me refiero al nivel de que hay un cuadro suyo en el Museo del Prado. Y la viola. Entonces, bueno, todo esto se conoce porque hay un juicio, pero más porque en un momento dado le pudieran violar es también porque robó cuadros y el padre es como que la casa, la familia es mancillado, no solo a tu hija, sino lo que representa. Y lo de que dices de creerte o no, hay una forma en esa época que ataban unos hilos en los dedos gordos y tiraban para si seguías diciendo que te lo habían hecho, te creían. Si no, no te creían. O sea, la víctima tenía que sufrir, mantener. Exactamente. Y además cuentan, ¿no?, lo que para una pintora, que eso podía haber resultado en los dedos, el no poderte... Claro. Pero bueno, ya se rehizo, ¿no? Ganaron, ganaron el este, le pusieron unos meses en la cárcel, pero bueno, luego salió, hasta se hizo otra vez amigo del padre. O sea, estas cosas de... Sí, estas cosas. Claro, y es una excelente pintora que a lo largo de los años estuvo, siglos, ha estado tapada. Vamos, no tapada, sino lo que decimos de esto, que no... Ay, no me sale la palabra. Oculta, invisible. Claro, invisible, y de poco a poco la volvieron a sacar. Y uno, sobre todo el feminismo, por esta historia, porque luego ella se casó, se separó, tuvo hija, llevó su carrera, hizo un montón de pinturas, estuvo con, se carteaba con Galileo Galilei, estuvo en las cortes de Nápoles, en Inglaterra, con Carlos II, un príncipe, me refiero, era de nivel grande. Aprendió a escribir de mayor y a leer para poder ella gestionar su dinero con los mecenas, porque esa época era todo de mecenas y hacías unos... Sí, ya sabéis que yo me expreso un poco mal a veces. Pues yo te estoy siguiendo estupendamente. Bueno, el contrato, y claro, porque había una lucha ahí con los mecenas, con los obispos, con los príncipes, para que luego te pagaran o no, porque ella pintaba lo que le pagaban. Y pintaba, que es muy reconocida, pues el tema de la época, mitología y también iconografía religiosa, pero las mujeres eran muy poderosas. Si podéis meteros y veis que son fragmentos de mitología o de iconografía, que la mujer aquí, Susana y los viejos o no sé qué, pero siempre sí que es verdad que ves un punto, ¿no?, de una mujer valiente, hecha de tal, estoy en un momento difícil, pero soy una persona, ¿no? Mujeres de ese, ¿sabes? No, no sé cómo explicaros. Y, sí, sí, perfectamente. Bueno, pues esa era una de mis recomendaciones, luego os cuento. Ole otra. Ahí, ole ahí. Yo voy, voy acumulando cositas, o sea, la importancia del discurso, ¿no? Qué importante es sentarnos aquí y hablar de esto, porque estamos elaborando discurso femenino. La importancia de la mirada, ¿no?, del hombre, y cómo al ser ellos productores, directores, guionistas, demás, están marcando su discurso, ¿no?, que es el socialmente aceptado. ¿Qué más, de qué más hemos hablado? El amor romántico, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, y creo que vamos a escuchar una canción. Una canción que habla de todo eso, de salirte del sentirte víctima, del que no puedes cambiar nada y que el destino por tener los genitales o por ser mujer es el que te toca, y decir, es que me da igual. Es que yo voy a hacer lo que me da la gana, y si me quieren mirar y quieren creer que yo llamo la atención por ser quien soy, pues aquí estoy y lo voy a dar todo. La vulva, con lo bonita que es, ¿eh? Cachis en la mar. ¿Listo? ¿Cuántos trajines nos trae? Sacaron a la Santa al santo clítoris, no sé cómo se llamaba, a la santa vagina o algo así. Lo denunciaron y todo. Sacaron un paso de Semana Santa con un... Ah, sí, sí, sí. A mí me pareció maravilloso. Lo siento mucho. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Muy bien, pues os propongo un juego. ¿Qué os parece? Bien. Bueno, es que, claro, aquí hay mucho tema. Hemos inventado el tema este de las ocho razones, 8M, ocho razones, porque a mí yo necesitaba ya, empiezo a necesitar razones contundentes, porque esto de celebrar todos los años, esto tiene que ir terminando. Primera razón. Porque nos matan y nos violan, solo por el hecho de ser mujeres. 51 mujeres asesinadas a mano de sus exparejas en España durante el año 2023. Segunda razón, porque no solo sufrimos nosotras, la infancia es objetivo también. A los maltratadores se les da visitas e incluso custodias compartidas, porque el sistema patriarcal prioriza los derechos de posesión del padre hombre. Entre el 2013 y el 2023 la cifra es de 50 niños y niñas asesinadas a manos de las parejas o exparejas de mujeres víctimas de violencia de género. Pero no solo debemos pensar en la muerte, que es el final, también el día a día de esas criaturas, que es una agonía en vida, debiendo ser, siendo obligadas a permanecer o convivir con su maltratador. El maltrato también pide ser silenciado a menudo por parte del padre maltratador y por eso, entre otras cosas, es tan difícil que las víctimas infantiles hablen. También las adultas, tengo que decir. Hay secretos que hacen daño. Recordemos que en muchos casos también se ejerce violencia sexual a manos del progenitor violento. Podéis ir interrumpiéndome cuando queráis, ¿eh? Segunda razón para celebrar el 8M, que ya lo hemos comentado antes, el juego de lágrimas, el amor romántico. ¿Qué dañito nos ha hecho? Viva el amor, pero del bueno. Hombre. Hombre, dice Isa. Hombre, es que el otro día cuando decías tú, estábamos en la junta y decías, estábamos hablando del amor, no me acuerdo por qué fue. Alguien preguntó, ¿pero el amor existe? Y claro que el amor existe. Hay muchos tipos de amor. ¿Quién lo preguntó eso? Bueno, da igual. Tú dijiste, ¿Qué fue? El amor no existe. Y yo te dije, sí, sí que existe. ¡Ah! Oh, destapada. Yo creo que estaba provocando. Os estaba poniendo a prueba. Pero sí, sí que existe, claro que existe. Uh-huh. Sino qué pena, ¿no? Hombre, pero el amor es que el amor a tus hijos, el amor al arte, el amor a tantas cosas. Y enamorarte también, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a un amor tóxico, a un amor romántico y no a un amor de verdad. Porque ¿qué diferencia tendría que haber de amar a tu hijo que de amar a tu pareja? Tendría que ser el mismo amor y con las mismas libertades dentro de unos compromisos que se tengan que establecer entre ellos mismos. Porque eso es otra, parece que las leyes y los derechos y leyes de una... ¿Cómo se dice? Los compromisos que tienes que tener con una pareja parece que están escritos y no, muchas veces hay que salirse de esos márgenes. Sí, claro. Hay cosas que te pueden molestar, cosas que no, y con cada persona va a ser un mundo la relación. Sí. Y es algo que también es interesante, el plantearse que puede haber otra forma de relación que no la que tuvo tu abuelo con tu abuela. Claro, sí, por sí. Por ejemplo. Uh-huh. Muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Tienes algo que contarnos del amor, Evangelina? Estamos muy atentas aquí. No, es eso, que estoy totalmente de acuerdo. Como hay una canción de esa, no sé si es Malevaje o de tal, de no me quieras tanto, quiéreme mejor. Hombre. ¿No? Que es la historia que hay a veces que, lo que decías tú, hay amores distintos. O sea, cada uno lo puede expresar, no amores distintos, sino que puedes amar cosas distintas, no solo claro. Personas o no solo una pareja, un niño. Muchas cosas. Y el problema hay veces es que hay amores de esos que, mira, pues no me quieras o no me quieras tanto, quiéreme mejor. Exacto. Uh-huh. Hay otra canción también que dice que el amor no duele y a veces se nos olvida. Porque también se nos ha dicho mucho lo de que quien bien te quiere te hará sufrir. Y no es así. Te hará llorar, sí. Y no. No. No, no aquí tiene no se llora, ser. Aquí se crece juntos. Muy ahí. Bien, muy bonito. Es que a mí me sacas el tema del feminismo y yo no paro. Yo me vas a tener que poner de presentadora a persona porque es que no paro, ¿eh? Siempre vamos a tener hablas, que hacerlo, sí. Yo creo que a la siguiente ya. Hombre, no, qué broma. No, porque la siguiente ya no es de feminismo y yo ya me pierdo. Vecinas, una votación. Escriban todos al correo de la Frater que está en la web de la asociación. Aquí la reina ¿quién presidenta quiere que Miriam? María el próximo día presente ella? Sí. Reina y presidenta Miriam. Conversando, quien nos calla y quien escucha, discutiendo parecemos dos pirañas. Yo he estado cavilando sobre este asunto. No encuentro otra manera de seguir juntos. Ahora voy a explicarte cuál es mi conclusión. No me quieras tanto, mi amor. Quiéreme mejor. Después de darle vueltas lo he comprendido. Querer y que te quieran. Pues eso, el juego de lágrimas del que hablábamos. Hay una peli que me traía a mí a la memoria una canción súper chula que se llama así, El juego de lágrimas. Y sí, es una canción de los años 50, 60, 60 debe ser. Y es de Dave Berry. Y bueno, suena mucho como banda sonora en la película El juego de lágrimas es una película, es que no lo tengo apuntado pero me la sé ya de memoria porque es una de mis pelis fetiche de cuando yo era adolescente y es una peli británica, a mí los british me van es malo lo british. Sí, ay, me va. ¿A qué te va lo british? A Isa también yo creo. No, no eres más. No entiendo nada. Yo, pero tú eres, rockera también, tú eres rockera. Pero también hay mucho rock en España y hombre, los entiendo. Hombre, muy bien. El rock argentino, por favor. Claro, yo los entiendo perfectamente, no tengo que esforzarme en traducir. Eso está muy bien, sí. Aunque a veces casi mejor no escuchar las letras, también te digo. Bueno, qué chasco te llevas. Ay, ya. Mira, ya hemos abierto otro melón. Ya hemos abierto otro melón. Qué disgustazo las letras. Bueno, sí, nada, termino la... Bueno, la peli mola un montón. Bueno, la temática en verdad es bueno, es el IRA que secuestra a un soldado. El militante del IRA que tiene que vigilar y al final matarlo, no consigue hacerlo porque genera un vínculo con ese prisionero y no entonces se va del IRA, se va, y en ese vínculo que ha generado con el prisionero le cuenta que tiene una amada a la que ama mucho, de una manera que nunca había amado. Es un ser muy especial. Entonces, pues lo que hace... Ay, ¿cómo se llama este chico? A mí me encanta, un súper guapo. ¿Quién es? ¿Stephen Reeve? Ya estamos, ya le he enganchado. Angelina, búscamelo. Google, porfa, Google. Bueno, es un chico guapísimo, un actor británico. Bueno, guapísimo no, perdón, no es guapo, pero a mí me resulta súper atractivo. Entonces lo que hace es, vuelve a Londres y busca a la amada del soldado. Y la amada del soldado es peluquera. Mira, tengo enganchada a María. Yo la siempre, tienes que ver siempre. Busca a esta chica que es peluquera y a partir de ahí ya, si os sigo contando, os despiporro toda la peli. Pero bueno, es una historia muy bonita y donde ella canta a menudo este juego de lágrimas, ¿no? Porque, bueno, pues habla mucho ahí del amor y el desamor y de estas relaciones que a veces se crean, ¿no? A veces un tanto difíciles, complicadas. Tercera razón. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, acoso moral. Es un libro de... Marie-France Irigoyen. Bueno, el francés ya es mi... Ana pierde pie, dice la autora. Cuanto más se debate, más se hunde. Oscila entre la angustia y la rabia, y al no poder hacer nada, teme hacer cualquier cosa. Frente a la intensidad de su dolor, deja de luchar y deja que la hundan hasta quedar sumergida. Está relatando esta señora, es psicóloga, psiquiatra, no recuerdo bien, y está en este libro, relata un montón de casos concretos que ya ha atendido de maltrato psicológico en la vida cotidiana. Lo tiene dividido en capítulos, el libro es una maravilla y es súper accesible y súper didáctico, muy leíble por todo el mundo. Entonces habla de Ana, que está inmersa en una situación de violencia de género, en una relación de violencia de género, y en un momento dado, cuando ella decide separarse, él la sumerge en esto, ¿no? Él la sumerge en una mezcla de no soy capaz de contestar porque me está plagando a mí y a mi entorno de mentiras sobre mí, me está situando de mala, él se está situando de víctima, bueno... Ya sabemos, ¿no?, cómo funciona. Y entonces termina sucediendo esto, que me ha recordado un poco algo que comentabais antes también, ¿no? Esa situación, ese momento en el que no eres creída, ¿no?, en el que eres de esa manera también invisibilizada, ¿no? Sí. Y tu discurso va perdiendo poder, no sabes bien ni cómo, bueno... Ahora un poquito sí hemos desgranado, hemos dado pistas algo aquí de por qué perdemos, sí, ese poder, ¿no? El discurso que nos machaca, machista, nuestra falta de discurso, nuestra falta de presencia, nuestra invisibilización. Todo eso es un paraguas que ayuda y recoge a que cosas como esta que le pasan a Ana, que nos describe esta autora, ocurran. Y claro, esto es terrible porque esta es... No, la situación, esta es la razón por la que se termina siendo víctima. Pues sí, y también fuera de relaciones, ¿eh? Yo creo que también muchas veces habla lo del techo de cristal y demás, y creo que muchas veces, sobre todo pasa, porque a mí me ha pasado que toda mi vida me he relacionado más con chicos que con chicas a nivel de grupo. Y cuanto más van pasando los años, más te das cuenta de que como que se te excluye. Que lo que dices no tiene tanta importancia. o trabajando en grupo o tal. Es como que sí, ya, sí, vale, sí, pero vamos a seguir hablando. Y esto, por ejemplo, me recuerda a un capítulo específico de una serie maravillosa. Es un poco infantil, no es infantil, pero es muy idealizado todo, pero habla mucho de este tema. Habla de Canadá, no sé de qué año exactamente, pero antigüita. La de Anne Sine, uh-huh. Annie with an E. Uh-huh. Perdón, Ana con E, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Ana con E. Miriam me dijo que era una reinterpretación de Ana de las Tejas Verdes. Sí. Uh-huh. Sí. Oh, yo no estoy segura porque no he visto Ana de las Tejas Verdes, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, sin hacer mucho spoiler, espero. ¿Puedo hacer un poco de spoiler? ¿Me dejáis? Un poquito. Yo la he visto, así que no te A mí no me suele importar porque vale, yo... Vale, nada, no, pero tampoco es una cosa importante. Uh-huh. Pero ellos tienen como un consejo del pueblo en el que solamente hay una mujer. Y esa mujer en un capítulo intenta decir y nadie le hace ni caso. Hasta que no se impone y los tiene que amenazar a todos para conseguir que se haga lo que ella quiere. Y también Ana es una chica que tiene muchísimo potencial y no se la deja. También hay otro personaje femenino que quiere estudiar en la universidad y sus padres lo que le dicen es, no, tú tienes que irte a Francia para conseguir un buen marido. Y es que ese maltrato ha estado siempre con nosotras. Tanto en clases, yo que sé, de pequeña yo recuerdo lo típico de, no sé, como que las chicas tienen que ser las inteligentes y estar paraditas y estar quietas. Y, no sé, como que siempre hay ese escalón, sin tener ningún sentido muchas veces. Antes en las preguntas que has ido describiendo para pensarlas mientras sonaba la canción, una de ellas es precisamente, eso, claro. ¿Alguna vez te ha sucedido que te has encontrado, por ejemplo, con dos hombres que estaban hablando de ti o de un objeto tuyo y hablaban de ello como si tú no estuvieras delante? Sí, sí, pues sí. A mí me pasó el otro día. Es que pasa, o sea, mucho, pasa mucho. Y yo me lo podía creer, digo, insólito, no me lo puedo creer. Estaban hablando de mi furgoneta. Estoy aquí, ¿eh? Perdóname. Total. Estaban hablando de mi furgoneta y un supuesto problema que había. Y entonces yo le dije, no, no, está solucionado. Yo ya sé cómo arreglarlo. Lo que no tengo es la pasta para hacerlo, pero yo sé cómo arreglarlo. Y como si nadie hubiese hablado, se dieron la vuelta y siguieron hablando de cómo solucionar el tema. Bueno, es que eso me recuerda... Como si no hubiera dicho absolutamente nada. Me recuerda lo típico de que a lo mejor en una pareja el chico no tiene ni idea de coches, la chica a lo mejor es mecánica, y van los dos a hacer la ITV al coche, y el chico siempre, estoy segura que el 99% de las veces, se va a poner a hablarle de los problemas que tiene el coche al chico. Y a la chica la va a ignorar. Porque como chica, ¿cómo va a saber de mecánica? Sí, en ese aspecto, que es una chorrada, pero yo tengo un amigo en Valencia y él pide cerveza sin alcohol y yo pido cerveza con alcohol. Esa es verdad. El 95% o la ponen o preguntan, sí. O sea, alguna vez preguntan para quién es y otras directamente no preguntan, sí. Y es la cerveza para ti y la primera es de toma. Movimiento de cerveza. Yo que soy camarera y lo he vivido. Yo intento preguntar o como que hago así, digo, a ver, ¿cuál quieres coger? Que no quiero yo, pero supone. Pero es verdad que hay gente que es automático. Sí. Cerveza para ti, que quiere un refresco a la mujer. Sí. Siempre. La rabia. La primera te puede hacer gracia, pero ya la cuarta... 8M. A revolucionarnos por la cerveza. ¿Nos traes alguna protagonista más, Evangelina? Sí, ahora que habéis hablado de películas, voy a hablar de una cineasta. Alice, es que yo el francés sí he quedado, pero no me acuerdo. Alice Guy Blanchet, y es de las pioneras. Es sí, de las primeras que empezó a hacer cine narrativo. Ya sabéis que lo primero era con los hermanos Lumière, la salida de la fábrica. Es una cámara puesta fija viendo cómo salen, no hay narración, es como un documental, es como si estuvieras solamente ver lo que hay. Y ella es de las primeras que empieza a hacer películas con narración, ¿no? Que hay un guión, y es curioso porque ella empezó de secretaria, pero luego se la dio, mira que se me da bien lo de los guiones, que se me da bien escribir. Es que ni siquiera, es que claro, yo el año pasado tuve asignatura de Historia del Cine. Ah, amiga, mi profe, yo dos también. Y mi profe era una profe muy feminista y era yo una ¿cómo clase. ¿Cómo se llama? Nieves. Ah, no. Era la uni y de verdad fue maravilloso tener clase con ella porque te prometo que yo, he de decir que no soy muy buena estudiante, y no estudié mucho en el examen. Pero como yo sabía lo que tenía que poner... Si dices eso, debe ser que es que solo te sacas un 8. No, no, pero cuando me interesa me entero de las cosas. Y como ella me las contaba de forma que a mí me interesaba... Alice Blanche, creo que es. No estoy segura. Alice Guy Blanche. Blanche es por el marido. Bueno, esta señora... Sí, Blanche. Alice. Blanche. Blanche. Uh-huh. Digamos Alice. Alice, mejor. Vamos a dejarlo en Alice para no liarla con el idioma. Esta señora estaba de secretaria, pero a la vez que estaba de secretaria, si no me equivoco, que a lo mejor ya se me ha olvidado y estoy yo aquí metiendo un poco la pata. Pero si no me equivoco, ella entró de secretaria y fue el que metió baza para que se compraran las cámaras de vídeo de los hermanos Lumière. Y ella, mientras tanto, estaba filmando cosas porque la productora no quería. La productora decía, no me hace falta. Es que ella donde trabajaba era un sitio de cámaras fotográficas. Y claro, fueron a ver lo de los hermanos Lumière. La mandaron a ella, creo. Creo sí, que fue con la otro única. El este, y ella flipó. Claro. O sea, dijo, uff, esto... Esto es un esto cañón. Es lo mío. Claro, y ella empezó a hacer películas en esa productora y el nombre que aparecía en las películas era de la productora. Y ella era secretaria. Pero ella era la que estaba haciendo las películas, hasta que ya por fin salió de allí. Sí, pero luego al reescribirse la historia otra vez o al volver a contar la historia, es como que desapareció. Porque es verdad que hizo como más de 1000 películas, pero como si sabéis, el material era súper inflamable, de estropearse, no tienes memoria como ahora y vamos a guardarlo para que a lo mejor a alguien le gustara verlo dentro de 100 años, ¿no? Una que sí que sigue estando es la de... Sí, hay varias, te metes en YouTube. Hay una de las primeras que hizo que va sobre una leyenda francesa que dice que los niños salen de las flores... Del coliflor. De la coliflor. De la coliflor. Y justo hay una de ellas sacando bebés de coliflores en blanco y negro sin sonido. Sí, porque otra cosa importante, aparte de que fuera de las primeras que empezó con lo de la narración, fue los efectos especiales. Sí. Porque ella había visto y conoció también a Georges Méliès, creo que es, uh-huh, o Méliès o algo así, uh-huh, que es el que hay una luna y que le llega un cohete, sí, y se le clava. Seguro. Es muy curioso. Pues ella hizo efectos de poner dos... para que fueras adelante y atrás, poner dos, ¿cómo se llaman estos? Cintas. Sí, dos cintas de negativo. Bueno, no sé si era negativo en ese momento, pero... Pero vamos, no me acuerdo bien, pero hizo varios efectos especiales, sí, inventados. O sea, ella avanzó mucho en el cine, pero no se lo tenía en cuenta nunca. Pero fue una de las pioneras en muchísimas, sí, cosas. Sí, claro, hablamos de pionera del año 1908 y cosas de esto. O sea, cuando empieza porque en Francia... fue a la vez tan importante como en América el cine. Lo que pasa que luego, y por guerras de tal, se quedó América y parece que no, pero en Francia hubo muy importante. Claro, que pensar que los años 50 en Estados Unidos estaba maravillosamente y nosotros habíamos pasado ya por dos guerritas intensas. Y es verdad, sí. Voy a hablar de cine, no me voy a poner a hablar de cine, nada, me callo. Voy a empezar, yo ya me he puesto a hablar de cine, perdón. Si queréis os doy una cuarta razón. Por favor. Venga, por nuestro derecho a desear. Buah. Sí, sí, sí. Antes hemos tocado el tema. Sí. ¿No? Lo hemos tocado un poquito. Hay un libro que lo traía por esto. Mujer vibrante, mujer deseante, decía. El libro se llama Feminismo vibrante, si no hay placer, no es nuestra revolución, de Ana Requén Aguilar, que es la redactora jefe de tema de género en eldiario.es, creo recordar. Vale. Mujer deseante, es lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestro derecho a desear... sobre esa mirada masculina, potente, constante, de tenemos que ser las deseadas, ¿no? Y eso nos convierte en objeto, en sujeto pasivo y nos impide, sí, elaborar nuestro propio discurso también en torno a nuestro deseo, ¿no? ¿Existente o no existe? Sí, sí. Es que iba a hablar y te he cortado y me he puesto nerviosa, perdona. habla. Nada, que iba a decir que volvemos a la educación y a la historia. O sea, una mujer antiguamente era noche de bodas y no sabías ni lo que iba a pasar, ni si era normal, si no era normal, que qué pasaba, que no. Bueno, contando yo una anécdota personal, así un poco ridícula, que me hace muy mucha gracia, siempre la cuento. Los chicos saben que se pueden darse autoplacer desde qué edad. muy pequeños, muy pequeños. Y yo no me enteré hasta que tenía casi 14, 15 años, porque me lo dijo la novia de mi padre en aquel entonces. Pero que yo no tenía ni idea. Y es que, claro, es que para muchos, para la mayoría de personas, sobre todo porque también lo hemos hablado antes del porno, una relación sexual es la penetración. Si quieres apurarme, penetración y felación hacia el hombre. Pero es que, señor caballero, yo también puedo tener un orgasmo y, señor caballero, el orgasmo no viene por la penetración, por mucho que usted se lo quiera creer. Y eso sí hay que reclamarlo, mucho, mucho. Y estamos acostumbradas a aguantar, aguantar, aguantar y bueno, que termine, luego ya yo me apaño. Pero a ver. Además, antiguamente, si tenías esas mujeres que decían que tenían mucho deseo, que se las tachaba a lo mejor de locas y las internaban en manicomios, y los instrumentos para quitarles la locura era una especie de vibrador con una bolsilla que es que eso, lo que las hacía provocaban un orgasmo, es que, entonces ya, uy, ya le he curado la locura. Esa historia es una que me hace también mucha gracia, porque el histérica viene de ahí. Claro. Histérica, la raíz de la palabra es de útero. Porque, por ejemplo, histerectomía, que es la extracción del útero, tiene la misma raíz. Entonces, las mujeres que tenían mucho deseo sexual o estaban locas o lo que sea, según nuestros señores caballeros hombres con pene, pues nos decían que éramos unas histéricas. Sí. Entonces, hay que agradecer, por primera vez en la historia, hubo que agradecer al hombre por inventar el vibrador. Sí. Porque ese era el tratamiento para las mujeres histéricas. Sí, sí. Sí, buenísimo, sí. No lo sabía, ¿eh? No lo conocí. Sí, había una exposición. Había una exposición. Me la he perdido, no lo sabía. Pues la próxima te aviso y nos vamos a ver. Nos avisáis a todas. Un tupper, ¿eh? De esto. Bueno, tenemos pendiente, ¿no? Un taller. Sí. ¿Ah, sí? En la asociación vecinal. Yo me apunto, ¿eh? A lo que sea. ¿Tenemos un taller? Sí, tenemos pendiente. ¿De qué? Organizar, ¿te acuerdas? Un taller que teníamos ahí de... ¿Cómo era? Ay, ¿cómo se llamaba? Autoconocimiento femenino. Sí. Importante. Hay que recuperarlo. Es que hay mujeres que no saben nada de esas cosas. Es que es muy fuerte. Que yo con 14, 15 años también igual, en clase de biología, las señoras se enteraron de que tenían clítoris. Yo lo descubrí con el jersey de un amigo. Ahora quiero saber la historia. Ahora que no me escucha nadie. Sí, sí. Me gustaba ese amigo, me dejó un jersey, hacía frío, me dejó un jersey. Y por la noche me lo puse para dormir y dije, uy, qué calores me están. Me está rozando una parte del jersey en un sitio que yo no sabía que esto daba tanto calor. Esto que me está pasando por el jersey, que me está sentando mal. Y sí, sí, ahí vino. Y dije, uy, pues mira. No le devolví el jersey porque si tú me pasa cada vez que me ponga el jersey, me lo voy a poner toda la noche, claro. No, por supuesto, eso se guarda bajo llave y se lo queda una. Claro. Vamos. Más barato que eso, no había nada. Y el jersey, pues no sé si yo lo dejé allí. Yo voy a hacer una recomendación rápida, porque no sé cómo vamos de tiempo, de una canción. Creo que se llama Girls Need Love, en español, las chicas necesitan amor. Es una canción así un poquito sensual y demás, pero que el mensaje es muy claro. De que las chicas también podemos hablar de estos temas y las chicas también podemos decir lo que nos gusta y cómo nos gusta. Y no siempre tenemos que ser las pasivas en una relación. Y pues nada. Y este tema, si encima hay algún chico entre medias que se me une a la conversación y opina y da su opinión y tal, estaría genial. Ajá. Estás haciendo una propuesta de trabajar el asunto, me parece perfecto. Están tirando un guante, recogerán el guante. Recogen el guante. Yo estoy teniendo un mazo de calor ahora. Será el jersey. Le ha dejado el jersey. Te dejamos todas nuestras camisetas. Bueno. Se nos va de las manos esto, ¿eh? Es hablar de... Claro, es ¿no? Es que como no se puede hablar nunca, el día que lo hablas, pues claro, abres la caja de Pandora. Sí. Y ahí empezamos... Claro, precisamente un poco lo que Ana Requena propone con el libro es pues nuestro derecho, exacto, no solamente a desear, que es evidente, claro, por supuesto que tenemos derecho a desear, ¿no? Sino a postularnos como mujer deseante, ¿no? En cualquier momento y situación, en hablar de ello con absoluta normalidad, ¿no? Como, bueno, pues todas recordamos los momentos de pandilla juvenil donde ellos hablaban de sus masturbaciones sin ninguna preocupación y nosotras es que eso ni se mentaba. que yo me temo que parecido andará, no en todos los ambientes juveniles, me consta, pero así en general tal vez sí. Y bueno, y sobre todo, claro, en los medios, ¿no? Volvemos otra vez, los guionistas, señoros, los directores, señoros, los que elaboran todo ese discurso aplastante, estamos hablando de cultura, ¿no? Y de elaboran ese discurso aplastante, que ¿dónde quedamos nosotras, ¿no? Pues somos, no sé, no me sale ahora ninguna peli de estas románticas, ¿no? Donde ella lo único que hace... Mira, yo tenía una amiga, Conso, que siempre me decía, ¿tú cuándo puedes sustituir a una mujer en una película o una serie? ¿Puedes sustituirla por una lámpara o un florero? Es que algo no está funcionando bien. Es que la película ha sido escrita por un hombre. Claro. Básicamente. Cuando no cambia nada, ¿no? Cuando eliminas ese papel. Claro. Uh-huh. Literalmente sí. Puede ser una pelea por un florero en vez de por una mujer. Porque como la mujer está solamente ahí, y que no tiene nada que ver con el placer femenino, ¿eh? Pero se me ha venido aquí a la mente, no sé si lo vamos a retomar después, pero el hecho de las entrevistas a profesionales hombres y mujeres, no sé si os habéis catado de la diferencia. Sí. De que estamos en la alfombra roja. Estamos en la alfombra roja. Por si no ha quedado claro. Sí. Estamos en una alfombra roja. Estamos viendo a un señor pasar. Oye, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo has vivido la preparación para esta película? La chica. Oye, ¿de quién es el vestido? Vas monísima. Oye, ¿tú tienes novia ahora? Tal. Es como, perdona, soy también una profesional. Y creo que hace poco se lió bastante y se difundió bastante un vídeo de Pablo Motos hablando con esta chica, Sofía Vergara. Sí. Porque literalmente todo era en plan, ay, pues ha tenido que poner prótesis porque yo que sé cuánto. Y es como, de verdad, que somos trabajadores. Sí, claro. Que no somos un... No sé, es que da mucha rabia eso también. Sí, es que me puedes preguntar lo del vestido después de haber preguntado 10 cosas anteriores. Exactamente. De cuál es tu proyecto, o visto tu película, o qué estás pensando ahora de tal. Y luego, ya después de todo eso, pues oye, mira, ¿de qué vas vestida? Caballero, ¿moda España o no? Lo que quieras. Claro, caballero periodista, si estoy yo con un Goya en las manos, lo mismo no es por cómo me he visto, ¿no? Por quién me acueste, sino por lo bien que hago las cosas. Sí, con que interésate un poquito más por eso. Sí, sí. Parece que con las mujeres como que... Sí, es como lo de... Que yo eso, no sé si lo habréis vivido vosotras, pero yo lo he vivido mucho, lo de que... Preguntarte por la maternidad. Ah, sí. En, llegar a la por cena... ejemplo, en las bodas, tú ibas a una boda y cuando eras joven de tal... ¿no tienes novio? Pues no tienes novio. ¿El novio para cuándo? De tal y no tienes hijos, y no vas a tener hijos, y no, hasta que ya te dan por perdida, ¿no? Y ya a los 40 años o 45 años. No, es que encima pues, te van poniendo el cronómetro de, oye, que se te pasa el arroz, que se te pasa el arroz. Señor, lo mismo quiero que se me pase. Claro, déjame claro. Déjame tranquila. No, o no se me pase, no sabes mi realidad. Hombre, mi madre tuvo una niña con 50 años. Sí, sí. El arroz muchas veces se pasa muy tarde. Sí, no hay también que tener es verdad. No sí, es lo ideal tampoco, ¿eh? Pero... Es esas cosas que me refiero porque yo estaba o con hermanos o con primos que podían estar en la misma situación que yo. Y no se les pregunta nada. Y a ellos no se lo preguntaban. Y a mí, tías, amigas de tías, no además, sé qué todo de va tal, en fila, todo va en fila. Fum, fum, fum, fum. Primero, ¿no tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo vienen los niños? ¿Y el segundo para cuándo? Y es como todo tiene que llevar... Un camino ya para ti. Para él no, pero para ti sí. No, él puede hacer lo que le dé la gana, como siempre. Bueno, el matiz que le ponía Ana Requena en el libro, que me gustaba aportarlo aquí, es que además esto nos ayudaría, el vivirlo desde este punto, nos ayudaría a salir del posicionamiento de víctima, ¿no? O sea, es muy fácil entrar como víctima si eres prácticamente invisible, ¿no? Que es lo que pasaba al adolescente de Creedme que os contaba antes, ¿no? Si eres prácticamente invisible, si tu discurso no vale, si tu ta-ta-ta. Pero ese empoderamiento ayudaría a otro tipo de empoderamientos en muchos otros ámbitos, ¿no? Y bueno, hay otro libro que habla de un testimonio de Natalie Portman que mola un montón, si lo podéis buscar. El libro se llama Putita Golosa. Ay, no he puesto la autora del libro. Es una periodista ahí conocida, me parece que argentina. Argentina, sí, seguro. Entonces cuenta la historia, ¿no? Natalie Portman fue protagonista de... Ay, ¿cómo se llama? Del Profesional. ¿vale? Y si podéis buscarlo por ahí, mirar, está muy interesante, ¿no? Porque ella habla de, pues de cómo se la situó con apenas 12 años que tenía Natalie Portman entonces. Luciana Pecker, gracias. Es la autora argentina del libro. Pues ella habla de cómo se la situó con apenas 12 años como objeto, ¿no?, de deseo. Sí. Y claro, fue muy duro para ella, ¿no? Lo cuenta ahí, está muy, muy chulo. Quinta razón, el empobrecimiento femenino, maltrato económico. Yo le he dado qué mucha gran vuelta. Tema. Suspiros. Yo le he dado mucha vuelta. Ni casi ni ganas de hablarlo. No, porque además es que estamos como en otro plan, ¿no? Esta tarde. Es como que, claro, mira, no. Hay mucha gente que me lo discute. De no, porque hay igualdad de sueldos, porque hay igualdad de tal. Y digo, vale, puede que se haya regulado un sueldo, puede que tal. Pero si te das cuenta, los trabajos socialmente femeninos siempre son los peores pagados y los menos valorados. Cuidadoras, limpiadoras, auxiliares de enfermería, educadoras, siempre son los que menos... Es curioso. No sé, aportaba vosotras también, cosita. Y si no, me siento rara cuando hablo sola. ¿Queréis aportar alguna razón más antes de que vaya, no? Es que es tan doloroso a veces el tema este, ¿sabes? Sobre todo cuando encima, si eres víctima de violencia machista, sí, tienes un trabajo mal remunerado, estas expensas de que la otra parte te pase... lo que le corresponda, entonces todo eso va empobreciendo tu vida. Claro. Y encima tu tipo de trabajo, los tipos de trabajo que tú decías, te hacen tener un nivel adquisitivo más bajo, que no puedes acceder a una buena vivienda o a tener la nevera llena del día 1 al día 30, cosas de lo más básicas. Entonces es duro. Pues sí. Nos hace entrar en angustia vital. En fin, pues hablando precisamente de eso, veía otra cosa que hay. Se me da un poco de vergüenza delante de un sociólogo hablar de Adorno, pero Adorno decía algo así, bueno, la frase, por favor, que la recuerdo de cuando estudié, decía algo así, que no puede haber poesía después de Auschwitz, ¿no? Y yo, pues un poco cuando estábamos preparando todo esto, ¿verdad, María? Pues claro, es que hay historias terribles, ¿no? Hay datos, hay cifras, ¿no?, de todo esto tan doloroso para nosotras, mujeres, que lo vivimos. Y pensaba, pues es que de hecho hay mucha poesía, ¿no? Y ayuda un montón. Tú tienes un libro magnífico ese que has comentado antes. Tengo tantos libros maravillosos. Baby Fernández, apuntaros el nombre, porfi. Mucha poesía, muy empoderadora y muy feminista. Uh-huh. Y sí... Es que realmente sí, porque la poesía son emociones y al final la forma más sana de sanar es expresando tus emociones y dando voz a lo que sientes y que tanto se te ha sido negado. Y eso me enlaza con la séptima razón, porque estamos hasta el moño. Es que no se me... Ahí estamos hasta el moño. Es mi favorita. Estamos hasta el moño y la razón. Y la octava, que nos la traía Ilia. Sí, que la hemos hablado ya un rato tendido, que es la importancia de la educación y de los jóvenes. Sí, y la importancia de madres del mundo, porque estoy viendo últimamente mucho la tendencia de toma el niño el iPad, busca cosas. Y es que hay tanto material de tanto tipo que me parece súper, súper, súper importante que el material que le demos a nuestros niños o adolescentes sea realmente el material que necesitan y que realmente les vaya a ayudar a aportar a esta sociedad y a, pues básicamente eso, a colaborar, a ser mejores y seguir avanzando como sociedad en el camino correcto. Y hace un tiempecillo salió una peli en Netflix que yo, bueno, la vi que era como así de adolescentes y tal, y dije, vamos a echarle un vistazo. La peli se llama Moxie, ¿vale? Y bueno, la peli básicamente trata de una chica, creo que es una familia uniparental, solamente vive con su madre. Y claro, a ella le un día abre debajo de la habla con la madre sobre, ¿y tú qué hacías cuando tenías miedo? Y la madre era básicamente pues lo que tú hablabas antes del punk y de los movimientos feministas de los 70, de los 80. De hecho, la banda sonora es la que hemos traído. Exactamente. Que ahí tuvimos un sí, una conexión mental. Una conexión como lo de hasta el moño. Aquí que siempre estamos conectadas. La sororidad por los poros, ya. Y básicamente eso, entonces la chica empieza a ver cómo es vivir en un instituto y empieza a plantearse las cosas que muchas veces no nos planteamos, de por qué esta chica tiene que aguantar o por qué tienes que callarte la boca para que te dejen en paz o por qué X. Entonces ella crea una revista anónima que, bueno, revoluciona un poco todo y ella es la persona que revoluciona, o sea, que crea esa revolución. Y la verdad es que tiene un final duro y muy bonito. Así que jóvenes, no jóvenes, adolescentes, adultos, de verdad recomiendo que veamos esta peli. Y creo que tenemos un poquito del tráiler en latino, porque en español no lo había. Perfecto. Un segundo, que tenemos problemas con el tráiler. Oye, mamá, ¿qué le importa a alguien de 16 años? A mis 16 años, lo único que me importaba era aplastar el patriarcado y quemarlo todo. ¡Guau! Que la mujer constituye una fuerza revolucionaria. ¿Supiste que ya empezaron a clasificar? Emma Cunningham será nombrada la más deseada por segundo año consecutivo. Kiera, el mejor trasero. Evelyn Price, mejores senos. Me encanta no estar en el radar de nadie. De acuerdo. ¿Me extrañaste? ¿En serio? ¿A dónde vas? ¡Basta! ¿Puedo ayudarte? No lo sé, ¿puedes? Está molestándote. Está acosándome. Si dices eso, significa que tengo que hacer muchas cosas. ¿Saben que su escuela es rara, no? Que ignores a Mitchell. Si no le haces caso, molestará a alguien más. Pero mantendré la frente en alto. ¿Por qué todos lo aceptamos? Ni siquiera parpadean. Mis amigas y yo protestábamos por todo. Cometimos muchos errores. Pero te alegro verlo hecho, ¿no? Claro. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Nada? Escrito Moxie es muy radical. Bueno, chicos, esto ha sido un fragmentito. Espero que os haya dejado con ganas de ver la peli. Recordamos Moxie, creo que la tenéis disponible en Netflix, si no me equivoco. Y espero que la disfrutéis un montón. Sí, estamos llegando al final de la tertulia. Ahora vamos a escuchar una canción de Julieta Venegas. ¿Se dice de Julieta? Uh-huh, sí, sí, Julieta. Y después os vamos a contar un poquito alguna cosa que hemos hecho y que vamos a hacer en la asociación, ¿vale? Sí, así que vamos cerrando este momento. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes, tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fechas se movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas se movimientan, las reglas se vuelven a hacer. Va por mi hija, va por mi sombra. Así que, vecinas, vamos con la agenda. Bueno, con muchas ganas hemos empezado y con muchas ganas vamos a seguir porque el 9 de marzo hay fiestón. El año pasado inauguramos en la Asociación Vecinal La Fraternidad de los Cármenes la fiesta por el 8M. Sí, señora. Mira qué contenta se pone Evangelina. Me encanta. Sonrientes todas. Muy bien. Música en directo. Ilia nos deleitará con su voz y su lista de canciones feministas en femenino y con perspectiva de género. Había apuntado que queda mucho mejor. Habrá comida popular con paella. Paella mixta y paella vegetariana. Porque, a ver, los ailos. Claro. Sí. Juegos. Actividades para toda la familia. Clases de autodefensa. Y mucho más. Sorpresa. Sorpresa. Tienen que venir para verlo. Hay que venir. Claro. A las 10 de la mañana empieza la cuestión y a eso de las 11 o así, por ahí. Acabamos. Por ahí. Uf. Horario infantil. No, mayores que acostarse. Horario infantil. Si yo no duermo mis 8 horitas, yo no soy persona. Bueno, os esperamos a todas, vecinas, maravillosa. La fiesta del año pasado nos lo pasamos. ¿Cómo nos lo pasamos? Ilia se vino arriba se cantando pipa. A Gloria Trevi, que la hemos escuchado antes. Y desde que entonces ya es como... no paran de pedirme a Gloria Trevi. Todas las fiestas que viene Ilia le pedimos Gloria Trevi. Se ha convertido en el himno... de la asociación feminista. Sí, sí. De la asociación feminista La Frater. Muy bien, le acabamos de cambiar. Sí, sí. Es que es un nuevo apartado. No, no lo hemos contado, ¿sabes? Pero claro. Le acabamos de cambiar. Antes es, ahora es AV La Fraternidad y también hay otra modalidad que es AF La Fraternidad. Claro. Perfecto, me parece no, muy está, bien. ¿Verdad? Estamos ahora revisando además los estatutos, o sea que nos viene, ¿no? A meter caña. Ramón Frater, toma nota, tú que nos oyes, que está ahí liderando el tema de estatutos. Por otro lado, la Asociación La Frater estuvo el viernes pasado en la Universidad Complutense, en la Escuela Superior de Arquitectura, en una clase exponiendo al alumnado del Máster de Urbanismo las características y la historia del barrio de Caño Roto. Ole. ¿Qué os parece? Estupendo. Muy bien. Maravilla. O sea, me pareció no fantástico. Bueno, o sea, no os podéis hacer una idea. Fuimos allí como para una horita y algo y al final estuvimos 2 horas 40 minutos. No hacía más que preguntarnos, súper interesados, vale. Estuvimos aportando posibilidades de hacer ciudad y barrio, teniendo en cuenta a las vecinas, sus necesidades. O sea, a las vecinas y sus necesidades, perdón, qué fatal. Y con una escucha desde la perspectiva social para poder construir teniendo en cuenta a todas. Construir casitas, construir ciudad, construir barrito, vale. O sea, plazas para que hablemos las vecinas, que mejoren la convivencia vecinal, papeleras que las quitaban porque no daban abasto para recoger la roña, con perdón. Bueno, fatal. El próximo viernes 23, es decir, mañana, porque hoy estamos a 22, se paseará con el alumnado y profesorado de esta universidad por Caño Roto. Esta universidad, de este máster, ¿vale? De esta clase. Un lugar precioso, Caño Roto, que se siente abandonado por parte de las autoridades. Mucho, me mucho. Temo. Mucho. Por desgracia. Mucho. Pero es muy bonito el barrio. Vengan. Hombre. Fiesta de Caño Roto el 18 de mayo. Todavía queda, pero vamos diciéndolo porque hay que reservárselo en la agenda. Las vecinas no se pueden ir de vacaciones ese día. No se pueden hacer planes con la familia. Hay que planificarlo. Al cuñado le dices que celebre su paellada otro día. No. Además, el cocido de ese día de San... es que es típico, hombre, por Dios. Claro. Es el cocido más esperado, diría yo, casi de todo Madrid. Y los grupos de música más deseados para bailar y cantar a coros. Y va a venir Ilia. Sí, señor. De nuevo, aquí estoy. Sí. La pesada. Voy a ser la pesada. No, me vais a echar de aquí. Es nuestra artista fetiche. Oh. La deseada, como el rey aquel que rey era, un Borbón. La deseada y deseante, Felipe que hemos hablado. Decir, el rey creo que era Felipe IV. O Kiss. O tercero, uno de los dos. No. Séptimo, el deseado. Ese, no. Un Felipe. Un Felipe, chicos. Sí, sí que era un Felipe, sí. Era Fernando VII. Era plof. Dice Ramón que era plof. Era malo. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar porque después se nos cancela. Bueno. Si era hombre, pero claro, no. Bueno, el caso es que, bueno, ya sabéis, el fiestón del 18 de Sella, hablaremos más adelante, que sí. Nos quedan todavía dos programas para seguir hablando de esa fiesta, pero todos reserven la fecha. Y luego, recordamos, el concurso de las luciérnagas de Lucero, un concurso artístico, donde se puede participar con poesía, ilustración, fotografía, todo lo que queráis, no os lo perdáis. Seguid su Instagram, que ahí viene todo. Ya en el anterior podcast estuvimos dando información también. Y Lorena además nos quiere contar algo que viene de la agenda del Distrito de Latina. Exactamente, nos hemos estado reuniendo con la Red Feminista y vamos a hacer una celebrar y reivindicar el Día de la Mujer el 5 de marzo en el Centro de Igualdad de María de Maeztu, y nos van a haber varias actividades, pero la fraternidad también va a estar presente con un karaoke que lo va a dirigir Miriam, y yo la voy a ayudar. Esto de que no salga de aquí, Masi también va a estar. Masi también colabora, y vamos a estar muchas más asociaciones que van a estar ahí presentes y a echarle valor y mucha guerra y mucha alegría. Y reivindicando nuestro día. Exacto. Claro. Eso es. Claro. Y la frater, invitados todos. Claro. Y siempre protagonistas. Y la frater, como siempre, pues ahí con lo festivo, que nos gusta mucho. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Oh. Vecinas, amigas. Me he rodeado de amigas yo hoy aquí. Dale, no vale. Me importa no escucharla cuando exista de verdad. Fútbol es de niños. Gracias, Lorena, por estar aquí con nosotras. Gracias por invitarme, Miriam. Y mi primera vez, me estoy estrenando y estoy muy verde en esto. Voy a aprender. Que no la gracias. Última, no la última. Gracias. Si te descuidas, jamás te vas a casa. Evangelina, muchas gracias. Encantada de estar aquí, sí, como siempre. Lo repito, encantada de estar aquí, como siempre. Nos han dicho que en la radio hay que decirlo todo dos veces y nosotras somos muy buenas alumnas. Cuéntanos, Isa, ¿cómo te vas a despedir de nosotras? Pues nada, dando las gracias, que me lo he pasado muy bien y he estado muy, muy, muy a gusto. Así es que volveré. Volveré. No me importa no escucharla cuando exista de verdad. Pues nada, muchísimas gracias, Ilia, por copresentar conmigo. Siempre a vosotros. Para mí esto es una súper, súper, súper gran oportunidad. Y bueno, hablando de la canción que estamos escuchando, ya que estamos, creo que describe mucho lo que estamos hablando. Hay una parte que dice: y luchar por lo que nuestro, por luchar por lo que es nuestro, no señora, no está hecho. Queda mucho por lograr. La canción se llama Lo que es nuestro y es de Lucía Gil. Y su hermanita, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, es un super himno feminista que os recomiendo que escuchéis con calma. Es preciosa. Muy bien, pues gracias por la recomendación. Gracias a Mondemasi por aquí trabajando como gracias. Los duendes en esta editorial feminista de hoy. Que vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todas, vecinas, por escucharnos. Un beso muy fuerte y nos vemos en la fiesta del 9 de marzo. ¡Chao! Y que vivan las mujeres. Que vivan. Exista de verdad.